grabados de esa manera, así que todo se dirige hacia el camino correcto de evolución y elevación. Ustedes pasarán procesos en la alimentación, primero comenzarán a eliminar todo alimento dañino a la salud, después serán vegetarianos, porque el reino vegetal les proporcionará todo lo necesario y en forma natural. Futuramente el alimento principal de ustedes será el plancton y las algas. Nosotros los eremitas, les enseñaremos a prepararlo y a comerlo. Cuando descubran este alimento no necesitarán otros, es lo más completo y nutritivo. El agua que beberán será extraída de los manantiales y ríos del interior del planeta, ya no usarán químicos para mejorar el agua. Estos químicos estarán prohibidos, ustedes beberán el agua natural y viva que brota de la madre tierra. Plancton. Se denomina plancton, del griego, plauctos, errante, al conjunto de organismos, principalmente microscópicos, que flotan en aguas saladas o dulces, más abundantes hasta los 200 metros de profundidad aproximadamente. Se distingue del nécton, palabra que denomina a todos los nadadores activos y del neustón, los que viven en la interfase o límite con el aire, es decir, en la superficie. Plancton, organismos que viven en suspensión en el agua, bentos, del fondo de ecosistemas acuáticos, y edafón, de la comunidad que habita los suelos. El plancton vegetal, denominado fitoplancton, vocablo que deriva del griego fitoplancton, fitón significa planta, se desarrolla en las aguas costeras del mar con luz solar y sales minerales abundantes, aguas de hasta 30 metros de profundidad, dado que elaboran su alimento por fotosíntesis. El plancton vegetal está siempre cerca de la superficie del agua, pues necesita luz para realizar la fotosíntesis. En cambio, el zooplancton está siempre en movimiento, de arriba hacia abajo, completando un ciclo diario con un recorrido de entre 100 a 400 metros. Están cerca de la superficie de noche para alimentarse, y más abajo durante el día para escapar de las fuertes radiaciones solares. Algas marinas. Las algas son un alimento cotidiano en muchas zonas del mundo. Son ricas en oligoelementos, tales como el yodo, muy útil en los problemas del tiroides como es el hipotiroidismo, el calcio, el manganeso, antialérgico, potasio, hierro, etc. También son muy ricas en vitaminas y provitaminas, tiene tanta vitamina A como la col, tanta vitamina C como la naranja, puede recomendarse en los niños con raquitismo y que requieran mayor fijación del calcio, contienen también vitamina E, provitamina K antihemorrágica, así como las vitaminas del grupo B.